Recorte informativo. La comida que te da el penal hasta el tercer humano no lo puede comer. Que busquen la que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Es por ubicación. Por ubicación. Si el hombre estuviera liderando una encuesta, no tendría muchos motivos para especificar el programa, el proyecto, la plataforma. A propósito, no hace muchos años, era una obligación y sigue siendo una obligación para cada estructura electoral presentar su plataforma. ¿Saben que esto está escrito así en la ley? Y se deben respetar esos pasos que son inherentes al proceso de la fantasía democrática o una democrática fantasiosa escena que puede dar mayores argumentos a la teatralización y a las mejores posturas de aquellos que tienen talento para ubicarse allí sobre las tablas y hacer su mejor performance. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner es una gran actriz. Sabe entender los momentos. De los momentos saca sus mejores atributos. Y ha sido tan exitosa en el sentido de la propuesta icónica que exageró en muchísimos pasajes. Y de esto nadie tiene duda quien haya conocido a Cristina Fernández de Kirchner como senadora nacional y los cambios y las transformaciones que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner de senadora nacional a presidenta de la nación con mucho poder, con enorme capacidad oratoria y una sobrada inteligencia para tener memoria de aquellos hechos selectivos que desea tomar y potenciar. Massa fue un hombre elegido por Néstor Kirchner para poner a ANSES más o menos en el lugar que hoy tiene. Massita. Y Massita tenía ambición de poder, decía Néstor Kirchner. Cuidado con Massita. Y ayer hizo algo Sergio Massa. Primero, es mantener, no en vilo a la población, porque la población está en sintonías que ya hemos expresado aquí, bastante opuestas, o tal vez no todo opuestas con la clase dirigente, pero no tan preocupada por estas cosas. Para los sectores más políticos partidarios sí era importante saber que Massa seguía jugando o se bajaba a provincia, bueno, todo aquello que nosotros hemos comentado también aquí. Y fue ayer una puesta en escena también. Viendo la secuencia, es el sueño de quien sabe que en algún momento va a ser presidente. Mucha luminosidad, un traje oscuro, un atril. Créame que si uno lo mira de lejos, es la Casa Rosada. Y está proyectando más ahí su sueño y le está diciendo al establishment que lo quiso sacar de la cancha, como si el establishment no abrazara a Massa. En este caso puede ser que lo dejó un poco de lado porque Macri cotiza mejor y el gobierno nacional con Scioli garantiza las conquistas para los sectores empresariales. Que tres es mucha plata, mucha inversión, con dos alcance y sobra. De allí entre el látigo y la billetera. Ahora, Massa no es un indigente. 4 millones de votos que obtuvo el Frente Renovador en el 2013 se traducen en dinero que seguramente se utilizará para financiar, escuchan ustedes la campaña, ¿La escuchan a la campaña o todavía no comenzó? Todavía no comenzó la campaña. Pero sí escuché algo muy fuerte de la campaña, que para ser presidente sale algo así como 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Imprimir boletas salen millones de dólares. Y los spots y la gráfica y la gigantografía, millones de dólares. Los muertos cíclicos por desnutrición en Chaco y en Salta, dos provincias donde los caciques feudales reafirmaron su poder días atrás, niños originarios y niños criollos, aunados por la decisión clara del Estado de mantenerlos en un confín fronterizo entre la vida y la muerte, morenos, flaquitos, mocosos. Los estragos por el paco en las villas que engordan los conurbanos de las ciudades. Los que sobreviven apilados hasta que los diezma la muerte. Todas las muertes. La violencia propia y la ajena. El hambre en común. Las sustancias que los atraviesan como rayos. La bala rápida de la policía. Los golpes en la casa. El disparo perdido en la vecindad. Los hombres, las mujeres y los niños de la calle, asistentes al desfile del turismo internacional que recorre la Buenos Aires frívola e insulta en inglés cuando se tropieza con sus costillas. Tal vez esta frase o estos párrafos, sí, conectan, estos párrafos de Silvana Melo nos permiten ver algo que es aquello que se invisibiliza. El hambre y la muerte. La desnutrición y la malnutrición. Es una obscenidad escuchar, en cualquier caso, de cualquier candidato, que para ser presidente se requieren 100 millones de dólares. Es como mucho. Me parece a mí, pero hoy se dice, y en la opulencia de un vocabulario cada vez más pobre, cada vez más pobre el vocabulario, decir 100 millones de dólares es como tirar una moneda al viento. Pero en Salta y en Chaco, en Moreno, los niños flaquitos, mocosos, morenos, que son diezmados por la muerte, nos rodean. Y se podrá hacer la mejor campaña que se quiera, y la propaganda más exitosa, se podrá trabajar en las redes sociales, se puede hacer todo lo que se quiere hacer, lo que está al alcance de la mano. Ahora, esos niños morenos, esas niñas, nos rodean. Nos rodean y nos miran. Aun cuando nosotros cerremos los ojos. Aun cuando el candidato siga siendo candidato y aquel que nació con Menem pueda ser presidente y el que es hijo de un alto empresario devenido en quillerista pueda seguir siendo un gran empresario, hagan lo que hagan y pase lo que pase, estos mocosos, flaquitos, morenos, niños y niñas están ahí mirándonos todos los días. No en Chaco y en Salta, sino en toda la Argentina. Moreno, por cierto, en el conurbano, ni qué hablar. Será una danza de millones de dólares y de nombres, de candidatos y candidatas. Y los niños están ahí. Porque tenemos que ser serios, por lo menos en algún momento de nuestras vidas, decir que los únicos que no son privilegiados son los niños. Los únicos que no son privilegiados son los niños. Lo otro es una consigna, es un lema, que se utiliza de vez en cuando. Ah, de vez en cuando, en este cuando, ahora, en este tiempo. Tiempo de elecciones, tiempo de campañas, tiempo de cierre de alianzas, tiempo de poder. Le pido rápido un separador a Steffi, vamos a charlar con un concejal, mandato cumplido, para cubrir de alguna manera lo que es la información de una circunstancia no menor, anunciada por nosotros aquí, antes que se produzca, que es la modificación del Código de Zonificación y es una persona que sabe, y vamos a tratar de exprimirlo lo máximo posible para que nos informe a nosotros y a ustedes de qué trata el cambio urbanístico, empresarial e inmobiliario que envió el intendente Huesi, que fue aprobado por el Consejo Deliberante. Ya venimos. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, está en línea Néstor Joao, concejal mandato cumplido, que tal vez, hola, tal vez vuelva al Consejo Deliberante, uno nunca sabe. Lo digo esto ya que en la editorial o en la presentación del programa ubicaba estos elementos tan divergentes o tan opuestos, de lo electoral y la opulencia, de los millones de dólares y las dificultades y las muertes en un país como el nuestro. Ahora, convocarlo a Joao tiene que ver por el conocimiento que tiene, Néstor, de todo cuanto ocurre en materia de organización urbanística, probablemente de crecimiento urbanístico, y porque en el Consejo Deliberante trabajó durante su mandato, que fue de 4 años, en estos temas que hacen a la vida, al desarrollo y al proyecto. Néstor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, usted leyó profundamente, me dijeron, los cambios que se introducen al Código de Zonificación. Primero, para que nos comprendamos, usted, yo y la audiencia, ¿el Código de Zonificación es aquel que habilita qué? Bueno, mira, el Código de Zonificación básicamente es la herramienta por la cual se regula el uso del suelo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, para que de alguna manera los crecimientos demográficos no tengan cierta lógica con el desarrollo de la ciudad. Es decir, que el Código de Zonificación debe estar acompañando, en el mejor de los casos, el crecimiento demográfico o adelantándose a este. Básicamente es el que regula. Evidentemente, cuando vos proyectás que en tal lugar o en tal área vos haces un alineamiento comercial, es porque vos estás vislumbrando de cómo está ese macizo urbano, macizo es ese paquete de manzanas, ese sector de tierra, y decís, bueno, esto evidentemente acá va a haber un alineamiento comercial porque tenemos una avenida importante, porque tenemos una línea de colectivo, porque tenemos los servicios. Entonces vos regulás o das el instrumento para que en ese sector haya un desarrollo comercial, como por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces se entiende que por ejemplo, Victorica. Por ejemplo, Victorica. Victorica es algo que venía relegado hace ¿cuántos años? 20 años, 15 uh-huh. años. Se hizo la obra y hoy sí vos podés decir que ahí tenés un verdadero alineamiento comercial como lo que se hizo. Tenés un ancho, tenés servicios, ¿sí? Sí. Entonces tenés que enfatizar la entrada a Moreno, porque si lo analizamos, básicamente Moreno no tiene una entrada que esté enfatizada comercialmente o institucionalmente. Bueno, tenemos la entrada Victorica que está en INE. Lo que pasa es que en INE vos estás hablando de 1 o 2 cuadras y Victorica tiene muchas más distancias. Y tenemos el bingo, el casino. El casino, esas son situaciones que vos ya las tenés, que vienen dadas no por una regulación municipal, sino por una regulación provincial. Sí, que el Estado municipal, por supuesto, no puede oponerse o no se opone, y a ver, mucho menos. De todas formas, yo te adelanto un poquitito el tema. Sí. Esto que se acaba de aprobar en el Consejo tiene una revisión en su contraparte en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo correcto. Es eso? A ver, ¿cómo es claro, eso? Vos, por la 8912, que es la ley que regula en el macro general, sí, lo que es el estudio del suelo a nivel local se hace en el municipio. Sí. ¿Sí? Y todos estos cambios que vos haces los va y los analiza la provincia y luego se hace el referéndum de lo que se cambió. Bien, vamos entonces a los cambios, sí. Néstor. ¿Qué cambios importantes? Yo vi, por ejemplo, un cambio importante en el uso del suelo, sí, y modificaciones que llevan a la construcción de edificios ya no de 5 pisos, sino de más. Dígame si estoy equivocado, si leí mal, si es incorrecto. No, te comento, te corro un poquito el eje y vuelvo al eje. Sí. Yo lo que vi es que, por ejemplo, el centro urbano de Moreno se amplió, es decir, que se extendió, se hizo un perímetro un poco más importante donde vos podés construir en altura, ¿correcto? Sí. Bien. Luego ese pequeño núcleo, que es el centro urbano, se rodeó de otro núcleo de residencial, ¿sí? Uh-huh. Con otras características, que es residencial 1A. Y a continuación de ese aro que pusieron de residencial 1A, se puso residencial 2. ¿Cuál es la lógica? Es como que vos en el centro tenés más altura y a medida que te vas alejando del centro vas teniendo residenciales mucho más bajos. No es una mala lógica, es la lógica que ya traía el código. Lo único que ese lugar donde vos podías construir en altura, en ese punto, vos lo que podés hacer ahora es se amplía un poquito más para que puedas construir un poquito más allá en altura. Uh-huh. Y el, digamos, que se corrió el residencial, vos antes tenías el residencial hasta X cantidad de cuadras, ahora lo tenés un poquitito más alejado, y lo que estás haciendo es enmarcar todo ese centro urbano con una gran un gran aro de residencial, que no está mal, que está bien, me parece que sigue una lógica del crecimiento de básicamente del 90% de las ciudades de este país, donde vos tenés un centro, digamos, con una densidad de gente mayor, y a medida que te vas alejando es como que vas teniendo los residenciales mucho de casas más bajas. Claro, por eso, el cambio entonces, Joao, es se habilita en los cambios, ¿no? En el código de zonificación, edificios en más altura, por ejemplo, tenemos el edificio en la calle Tucumán, para ubicarnos, calle Tucumán a metros de Nemesio Álvarez, es un edificio importante. Claro, yo te, ¿no? ahí te comento, y ahí justo iba con el detalle. Ahora, una vez que te expliqué lo del centro y los residenciales, que a medida que te vas alejando vas teniendo vivienda más baja, el tema de la altura no está dado solamente por la zona, sino está dado por la característica del terreno donde vos lo estás haciendo. Sí. Es decir, la zonificación se limita entre 15 y 26 metros de altura. Así es. ¿Correcto? Ahora, si vos, por ejemplo, tenés un terreno, y vamos a hablar de una hipótesis, de 30 metros de frente por 50 metros de fondo, y tu edificio lo construís en el medio, retirado de las medianeras, retirado del frente, lo que vendría a ser una torre de perímetro libre, el código, ¿sí?, te habilita que por cada retiro que vos tenés, lo podés hacer un poco más alto. No es una lógica de Moreno, es una lógica de capital y de todas las ciudades. Lo que me está diciendo es el ejemplo precisamente de ese edificio. Exacto, sí, básicamente sí. Ese, a ver, para que quien escuche la nota lo comprenda. Es el edificio de la calle Tucumán, metros de Nemesio Álvarez, que durante muchos años fue, a ver, un espacio de la empresa La Perlita, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Que era un galpón, bueno, no sé qué era, una playa de estacionamiento. Bueno, eso hoy... Un terreno baldío. Y concretamente se hacen dos torres que están retiradas de todo el perímetro, si vos la ves concretamente. Sí. Y el código, no este código, sino ya el anterior te daba esa facultad. Pero si vos te fijas, es un terreno que no debe tener menos de 40 metros de frente por 50 de fondo. Es una parcela muy importante. ¿Qué más se modifica a partir de lo ocurrido ayer? Te cierro lo de la altura para que la gente quede clara. Entonces, cuando vos haces un edificio entre medianeras, la limitación que vos tenés de la altura se basa estrictamente al máximo que te da el código, que es entre 15 y 26 metros, de acuerdo si estás en un arrendamiento comercial o el frente que tenés del terreno. Sí. Como para cerrar el ejemplo. Bien. ¿Qué vimos nosotros? Mira, se amplió el que no está mal, consideramos que no está mal. Bueno, Victorica, se hace el alineamiento comercial Victorica, creo que era... Vuelvo un poquitito a lo que hablábamos recién. Sí. Me parece que Moreno no tiene centros de acceso, no tiene dos vías importantes de acceso o tres. En este caso, Victorica lo que viene a hacer es a salvar una deuda que teníamos hace muchos años, tener un acceso medianamente categorizado, más allá de lo que vos nombraste, del shopping o del, uh-huh, o del bingo. Yo creo que Moreno no se termina en esas dos cuadras. No, creo que para adentro tendría que haber una serie más de servicios o un área comercial que te dé más importancia y más relevamiento al acceso. Sí, esa área comercial, ¿qué debe tener? Estamos hablando de supermercado y un supermercado chino. Es decir, tengo Victorica en la cabeza en este momento, ver, como para trabajar el ejemplo. Si vos te estás fijando ahí, Defensores, sí, para dar un está ejemplo, haciendo locales están comerciales. Haciendo locales comerciales. Sí. Yo creo que la impronta de la avenida de doble mano, con el carril central, con la iluminación y el ancho que tiene, básicamente si mirás un poco las ciudades... De Buenos Aires, para ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, tienen esa impronta de la avenida con la doble mano y el área comercial, que no es un invento nuestro, vas a otros lugares es más o menos lo mismo. Después verá la calidad del inversor o verá la calidad de la tierra que vos tenés en cuanto al ancho y a las parcelas que hablábamos un poco recién, qué tipo de comercio vas a colocar. Si ¿O qué tipo de edificio se puede hacer ahí también? También, tenés la posibilidad de hacer edificio. Yo creo que ahí... es una opinión particular, ¿eh? El código te lo habilita, nos está faltando un área, digamos, administrativa institucional, ¿sí? En Moreno, ¿viste? Si vos tenés los bancos muy concentrados y la, digamos, toda la parte administrativa de Moreno la tenés concentrada. Está concentrada en un... 10 cuadras, ponele. Cinco manzanas. Yo creo que hay, no está mal generar áreas donde vos hagas esos ejes, no un núcleo, sino un eje comercial o un eje administrativo, ¿me entendés? Sí, sí. De oficinas, por ejemplo, si en Moreno vos ves, tenés mucha vivienda, pero no tenés mucha oficina. Entonces, yo creo que al abrir este alineamiento comercial y al ampliar el alineamiento comercial de lo que era España y Libertador, porque está llegando con toda la parte del alineamiento comercial hasta prácticamente hasta el acceso oeste, yo creo que lo que la intención es de generar esos ejes que nos están faltando. ¿Sí? ¿Es una convocatoria, cree usted, llevaba a inversores? Yo creo que es una convocatoria a sentar las bases para que se generen estos ejes, ¿sí? Y que sí, evidentemente tienen que venir inversores a estos lugares para poder generar eso. Pero si vos no tenés la regulación o está la claro. estabilidad para que vengan los inversores, no van a venir. Y esto es como se suele decir, reglas claras para el inversor. Exactamente. El tipo que viene a invertir un dinero o un capital, sabe que acá se va a generar un eje comercial. No es que mañana vos hoy tenés vivienda y estás especulando que algún día esto sea comercial. Es comercial y ya se está generando el eje comercial. Mira, además de Victorica, porque yo le digo, no tengo el expediente, lo vi por arriba, ¿no? En algún momento me voy a hacer ese expediente. La impresión que me dio es que también todo lo que es la línea del ferrocarril Sarmiento tiene... un concepto como el que usted trae o que está trabajando como ejemplo ante las preguntas que hacemos de la calle Victorica o la avenida Victorica, ¿es correcto? Sí, vos ahí ya venías con un alineamiento comercial sobre Bartolomé Mitre, correcto, que llega básicamente hasta el centro, al subcentro urbano de Paso del Rey. Se abrió sobre Yolí, es decir, que quedan como dos ejes paralelos, ¿sí? Yolí también le dieron un alineamiento comercial, con lo cual estás como generando un ida y vuelta entre la conexión de lo que es Moreno y Paso del Rey. Es decir, se arma un eje en la vía que yo creo que va a llevar, no va a ser la calidad de lo que venimos hablando ahora. Victorica y Libertador o España tienen una conectividad céntrica con un acceso a una autopista. Sí. Tal vez la conectividad entre las dos ciudades y entre las dos estaciones de tren va a tardar mucho más en desarrollarse que lo que puede desarrollarse para el otro lado. Pero igual no está mal porque son dos vías de comunicación muy directas, tanto Mitre como Piovano. Por ejemplo, Piovano no tiene alineamiento comercial, lo tiene Yolí. Claro. Piovano guarda una relación. Con lo cual, si vos tenés dos líneas comerciales y una línea en el centro de residencial, prácticamente es casi lógica la toma de postura donde vos tenés dos líneas de salida y comerciales y tenés vivienda en el medio. Es decir, estás incentivando a que ese centro urbano de alguna manera lo empieces a dispersar sobre ese eje y que pongas vivienda con apoyo comercial. No, sí. No está mal el concepto. Yo si digo que el código con los cambios es una convocatoria a la inversión, aquellos que pueden realizar este tipo de aportes, si quiere usted, al mercado local, no estoy equivocándome. No es un código o una modificación que tienda a resolver las cuestiones sociales urgentes. Esto no es. Mira, yo te lo traduzco de otra forma. Y el tema inmobiliario por ahí lo dejo de un lado y lo volvemos a tomar en un segundo. Sí. Yo lo que veo cuando veo la impronta general del partido, veo que se ha llevado alineamientos comerciales del tipo C y D a los barrios. ¿C y D qué es? Son alineamientos comerciales que lo que te define es que, por ejemplo, en un alineamiento comercial vos podés tener un gran emprendimiento y con el alineamiento comercial C, por ejemplo, no tenés la posibilidad de un comercio tan grande. ¿Por qué? Por la escala del lugar. ¿Entendés? Sí, decir, sí. Vos, un kiosquito me dice un D. A ver, yo lo que te estoy diciendo es, por ejemplo, sobre... vamos a tomar una calle cualquiera. Vamos, le pongo Lisandro un ejemplo que conoce usted, Marcos del Bueno. Tomá Lisandro la Torre. O Lisandro la Torre, bueno. Que digamos que tenés menos densidad comercial que lo que es Marcos del Bueno. Sí. podés habilitar a lo mejor lo que es, si tenés un servicio, un lavadero, sí, un lavadero de ropa, podés habilitar servicios para la gente, sí, peluquerías, lavaderos de auto, es decir, le podés empezar a poner a ese lugar un sector comercial, porque ya venís con algún servicio, con alguna característica de la calle. Y eso lo que hace es lo que decíamos al principio, vos le estás dando un eje de desarrollo. Y a lo mejor, si bien la inversión no tiene la envergadura que puede tener en un alineamiento comercial, sí, tiene una escala que es a escala barrial. La diferencia de los alineamientos te va dando la escala del emprendimiento. Ahora sí, vamos, es interesante esto. Si hay un lavadero, sí, un lavadero de ropa, me está diciendo usted, ¿no? O un lavadero de autos. Lo que te quise decir es un servicio, sí, sí, sí, a la persona. Sí, sí, sí, sí, pero un servicio a la persona. Hoy, sobre Lisandro la Torre, hay un lavadero. Sí. Y se hizo este cambio. Sí. ¿Qué ocurre con esa persona? No, es decir, había... ¿Tiene que pagar? No tenés que pagar. Vos lo que tenés es que si hoy hay un lavadero, porque sí, tenés un servicio, sí, es decir, al tener el servicio vos podés brindar, colocar ese tipo de comercio, sí, lo único que estás haciendo es, a lo mejor, blanqueando una situación, claro, claro, que se te da por el crecimiento propio de la ciudad, que por eso es otra cosa que tenés que tener en cuenta. Está una bien. Cosa es lo que vos planificás, sí, y otra cosa es la explosión demográfica. No, claro, claro. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, el código... Miren, Cuartel Quinto hay tantos alineamientos comerciales C y D que yo creo que no nos alcanzaría la mañana para describirlos. ¿No? A ver... No nos alcanzaría la mañana. Yo te cuento, también los tenés en Álvarez, pero sí, también los claro, tenés en Cortejarena. Yo creo que a lo mejor sí, es una intención... De motivar o incentivar a que esas avenidas... Al blanqueo, hay que blanquear eso. Pero más allá del blanqueo, no pasa por el blanqueo, estamos hablando de barrio, sí, estamos claro, hablando de cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es incentivar a que esas avenidas principales que originalmente cuando se hizo la partición de la tierra se le dio, sí, un ancho porque dijeron, bueno, a este barrio se entra por esta calle, le tenés que dar la impronta comercial como para incentivar el desarrollo de la no, zona. Claro, claro. No, yo creo que son más... motivadores o incentivadores al sí, desarrollo de la zona que al blanqueo en sí, porque si estamos preocupados por el lavadero de la calle Lisandro Latorre, estamos en problema, ¿viste? No, yo no estoy preocupado en absoluto. No, yo creo que, no, quiero que vos me entiendas, no, lo claro, pusimos como ejemplo, sí, sí, pero sí, creo que tenemos que decir, bueno, vamos a darle la característica a esa ahí zona, sí, porque si me pusieron tres lavaderos es porque la gente lo necesita. Y claro, fíjese que tenemos ahí un desarrollo que tiene que ver como un emergente, pero no como un emergente, es un emergente de la economía social, que es la Gran Feria Las Flores, la vieja y la nueva, la vieja y la nueva, ¿no? Y sí, entonces, ¿en dónde se ubica eso? Mira, eso más que un tema comercial, me parece que es un tema cuasi social, te diría yo. Cuasi social. ¿Por qué? Porque ha sido, digamos, un crecimiento espontáneo en un área que no estaba propiamente habilitada para eso. A mí lo que me preocupa más del tema comercial es que vos ahí tenés una restricción al dominio dada por un electroducto. Sí, la que está a la izquierda o a la derecha, sí. Obviamente. Sí, sí, sí. Y después tenés parte de un afluente. Sí, también. Bueno, entonces yo creo que, y no voy a entrar en detalle si está bien, está mal, o si es para vivienda o si es para comercio, yo creo que las características de la zona sí, te dan ya un poco la impronta de que eso es sector, no puede tener una alta densidad por la peligrosidad que tiene al tener un electroducto tan cerca. Estamos hablando de las torres de alta tensión, las gigantes que están ahí. Vos sí, tenés que tener unos retiros, ya la legislación nacional te da eso. Sí. Creo que el código tiene que acompañar un poquitito todo ese tema, ¿sí? Es decir, hay que tomar políticas de desarrollo que no van a ser fáciles y van a llevar tiempo en tratar de generar, y yo creo que estos ejes comerciales que veníamos hablando sí, es a lo mejor a incentivar a que ese comercio que hoy está ahí pueda trasladarse a otros lugares. Uh-huh. Y que no sea solamente a uno, sino que a lo mejor vos en los barrios puedas colocar algún tipo de feria, algún tipo de comercio que venga a tomar ese comercio que tenés en ese punto. La última pregunta, Néstor, le agradezco mucho la explicación. No, por que favor. Esto tiene que ver con diseño, con inversión, con desarrollo, con acomodamiento más que blanqueo. Tiene que ver con una sociedad en crecimiento. Vamos a ponerlo así, me parece que ese es el objetivo de las modificaciones. Aquí en la estación de transferencia, ¿no? Hay un espacio, un pulmón verde muy chiquitito, no es tan chiquito, que está sobre la avenida Mitre, antes de llegar a España, lo ubica, ¿no? Sí, sí. Bueno, Eso históricamente, en el diseño original de la estación de transferencia, o sea, en Transbordo Moreno, había dos edificios, ¿no? Dos construcciones. Con este cambio, ¿cree que se potencia esto de convocar a aquellos que siempre han tenido el interés en hacer allí dos torres? A ver, yo te lo voy a responder de otra manera. Nosotros hemos intervenido en ese lugar, cuando yo estaba como concejal, creo que nos excedimos en respecto. Sí, para que se amplíe la estación de transferencia. Porque ese lugar tiene que ser algo que se llama equipamiento urbano. Sí. Sí, es un sector de tierra que viene a solucionar o a darte una alternativa a ampliar los servicios básicos que la comunidad necesita. Y en este caso creo que se cae de maduro que es de transporte, no de vivienda. ¿Sí? Está bien, pero esa es la opinión suya. Yo le pregunto si se pueden hacer dos edificios ahí. La zonificación ahí en este momento vos lo tenés como un área de reserva especial. Si lo tenés ahí. De reserva especial. A ver, para que te digo justo. Sí. Eso estaría dentro de lo que es el centro urbano. Sí. Y lo tenés como uso específico. ¿Sí? Ajá. Especial no, específico. ¿Y eso qué me permite? Eso lo que te permite a vos es que este terreno puede ser usado para la parte de lo que es ampliación de la estación de transferencia. Uh-huh. ¿Sí? No, yo creo que ese lugar no lo tenés que usar como vivienda. Ya para vivienda haces 50 metros para cada lado y te sobra. Sí. Y en un mercado inmobiliario, que fue un poco el tema que nos quedó bozando sí. por ahí, hoy el mercado inmobiliario, y no voy a decir nada nuevo, no está pasando su mejor momento. Y se construye mucho, ¿no? Es muy curioso, pero pasa bien, pero se construye mucho. Yo creo que por un tema de lógica de inversión. De inversión. Es un tema de lógica de inversión. Yo lo que no veo son muchos carteles de vendió. No, yo tampoco. Entonces, me parece que tenemos una gran oferta, ¿viste? Es ahí pendiente. Uh-huh. Y algo chiquitito que también te digo de que sí. quedó del código, que tampoco nosotros vimos mal, sí. es que en lo que es todo el acceso este, sí. en la entrada principal al partido, también se te cambió el alineamiento comercial, con lo cual refuerza un poco la idea esa de la entrada a la ciudad que te hablamos de Victorica y de España, uh-huh. sino que la está haciendo a lo que vendría a ser la parte de la entrada al partido, donde se generó la posibilidad de hacer una zona administrativa, que sí. es algo que viene viniendo, sí. valga la redundancia, de Ituzaingó. Si vos viste el desarrollo que ha tenido la parte de lo que era Leluar, sí. Sí, sí. Viste que se han colocado muchos brokers y han entrado muchas empresas de automóviles, viste, si se armó como ese alineamiento comercial, esto lo que te permite es más o menos seguir con esa misma impronta, que no está mal, porque si vos agarrás Panamericana te das cuenta que más allá que estés en Vicente López o en San Isidro, la impronta comercial de ese acceso es similar. Me parece que viene como a continuar el armado que viene trayendo desde el lado de Buenos Aires. Desde el lado de Buenos Aires. Me parece que eso también es muy importante y que no que viene en línea con esto chiquitito que vos haces en la entrada de la ciudad, también lo estás haciendo como de la entrada al partido. Claro, lo haces, lo haces desde Colectora. Si lo tomamos Colectora Victorica hacia el lado de Ituzaingó, de este lado sería. Concretamente lo estás haciendo después del puente, el puente Ñeco, me parece. Después del puente de Carrefour. De Carrefour, de Graham Bell. Graham Bell. De para Graham acá. Bell hacia el río. Hacia el Reconquista. Hacia el Reconquista. Por eso te estaba hablando de la okay. entrada okay. a la ciudad, digamos, al partido de Moreno. Claro, porque ese cordón, especialmente el cordón que tenemos para ubicarnos de este lado, del lado sur sería de autopista, es un cordón que fue pensado hace muchos años para trasladar allí todos los que son emprendimientos nocturnos, boliches y demás. Ese era el corredor histórico. Después Independencia creció mucho, ¿no? Volvió a crecer la calle Independencia, entonces hay muchos pubs y bares aquí. Pero en su momento era la idea trasladar todo para allá. Y vos fíjate que no tuvo, es decir, en aquel el código de aquel momento, del 2009, sí. 2008-2009, tuvo esa idea y vos fíjate que es lo que yo te comentaba recién, ¿no? Es decir, vos la lógica de crecimiento a veces no es la que vos proponés. Y en este caso se te dio la lógica de crecimiento en un sector urbano y no se te fue hacia la periferia. Claro. Evidentemente han influenciado factores digamos fuera de lo que es el planeamiento en sí, sino son factores de crecimiento social o demográfico o muchas veces la seguridad. Vos fíjate que hoy trasladarte a Gaona tiene cierto, digamos, no es lo mismo que trasladarte a Cumbres Moreno. Y sí. Entonces creo que por ahí ese cambio le va a dar otra intensidad a todo ese cordón, que es una autopista, que es un cordón muy importante. Néstor, muchas gracias, es muy amable de su parte. Al contrario, a vos, Rubén, y buenos días a todos. Bueno, desde ahí pasa el concejal mandato cumplido, Néstor Joao, para que se entienda. Es una modificación, no es un nuevo código, es una modificación al código importante que se aprobó en el año 2009 y que tiende a esto, a los desarrolladores urbanísticos o emprendimientos comerciales. Por supuesto que esto se asienta más en la lógica de Victorica, en lo que puede hacer España, en lo que puede ser en algún momento la apertura de Nemesio Álvarez, ¿no? Como nueva conexión y nueva salida para Colectora, y está pensado en el desarrollo. Está pensado para que vengan a invertir aquellos que ya saben que pueden invertir. Y como dijo en el último pasaje, y no es una síntesis que pretendo hacer, sino que busco algún elemento de ratificación del concepto, nada más. Es para los que quieren invertir y poner el dinero en algo que dure. Por eso se están haciendo muchísimos edificios aquí. No hay carteles de venta. El objetivo no es vender. El objetivo es que la plata tenga varios pisos, y ahora con la modificación puede tener más pisos, tiene más altura. Estefe, rapidísimo, porque tenemos que hablar con un dirigente político que se queda dentro del Frente Renovador, el otro está ahí en dudas. Vamos a ver si en la mañana de hoy podemos entregarles a ustedes una definición, que es la que intento hacer desde lo local, lo nacional. Ustedes saben, Massa ratificó su candidatura a presidente de la Nación. Rápido y buscamos esa nota. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Espacio publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira, presidente, Pitrola, gobernador. Al que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero en necesidad, que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Yo ya tengo a quien votar. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograrlo. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. Fin de espacio publicitario. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Recorte informativo ofrece. A ver, si podemos llegar a conocer los datos y las informaciones no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en el contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Hay una frase de Sergio Massa ayer que es muy simbólica de la política y del tiempo. Hoy más que nunca se puede escuchar con suma actitud explícita, diría yo, que una campaña electoral, una campaña política para presidente cuesta 100 millones de dólares. O sea, a mí me hace algo de ruido, no sé ustedes. Pero más ayer dijo, nos quisieron poner entre la espada y la billetera, o entre la daga y la billetera, en cuchillo y la billetera. Entonces, estaba enviando un mensaje, probablemente al establishment, que lo acompañó en el año 2013 y que le suelta la mano, en este momento es que tiene que triunfar la política. Y de eso quiero hablar con Damián Contreras, que ratifica su pertenencia al Frente Renovador. Ya voy a leer las alianzas que se inscribieron el día de ayer, tanto a nivel nacional como en provincia. Bueno, Damián Contreras sostiene su precandidatura a intendente dentro del Frente Renovador y está en línea. Contreras, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, hubo mucha presión, usted que está cerca o en el entorno, ¿hubo mucha presión para que se baje Massa? Sí, en realidad no es del día de ayer la presión que se ejerció sobre nuestro espacio, sino que ya hace varios tiempo, yo creo que por lo menos 60, 90 días, donde el Frente Renovador empezó a sentir la presión de, como decías vos, o como lo manifestó Sergio en algún momento, fundamentalmente a quienes conformaron originalmente este Frente Renovador, que fueron los intendentes, y empezaron a sentir el rigor del látigo y la billetera. Ajá. Digamos, esto un poco en cuanto a seguir las frases que vos manifestabas recién en tu análisis y lo que dijo Massa anoche. Sí. En ese sentido. A veces, para los que tienen una responsabilidad de gestión, es difícil mantenerse en la responsabilidad de tener que gestionar todos los días un municipio cuando de sectores de la política, del gobierno, del Estado, te retasean los medios por no adherir a esa idea política o por plantear cosas diferentes. Ahora, esto es un poco lo que vino pasando, digo, en general, en este espacio, también con errores que el mismo conductor de este espacio aceptó haber incurrido en algunos momentos. Fundamentalmente, me quedo, Rubén, con... Él dijo algo ayer, Contreras, que lo señala y lo subraya como para, primero, establecer una diferencia y después como autoconvocarse en el sentido de mirar a la gente. Esto es ir al territorio, dejar la rosca, probablemente. Fundamentalmente. Es eso. El barro. Él habló del barro de la política. Y es una realidad. A todos nos ocurre. Muchas veces, cuando nos quedamos en la discusión de la política, de la rosca, empezamos a olvidarnos de la gente. Esto es una realidad, esto es una cuestión que a la política le pasa en todos los partidos políticos, no solamente en este caso en el Frente Renovador, pero digamos, es una cuestión de sentido común. La política está hecha para resolverle los problemas a la gente, para estar cerca de la gente, del vecino, para saber qué le pasa, cómo lo solucionás. Cuando Sergio, en este caso, o cualquier, ya te digo, cualquier político de cualquier signo, deja de mirar esa parte de la política, bueno, entran callejones más intrincados, más complicados, que también hacen que a veces pierdas el objetivo. Uh-huh. Yo digo, fundamentalmente, que un dirigente político asuma esa crítica, que se dé cuenta y que agradezca de esta segunda oportunidad, como planteó él, que le daba el destino. Sí. De poder mirar para adelante y plantear esto, es realmente uno de los atributos de este conductor con los cuales yo me identifico y digo, bueno, este Frente Renovador vale la pena como herramienta electoral para mandar una propuesta a nuestra ciudadanía que sea distinta. Bueno, ustedes siguen en Frente Renovador, por supuesto, pero vale hacer la pregunta, y lo charlaba antes con usted cuando preparábamos esta nota. En el caso de que Massa se hubiese bajado de toda candidatura, usted tiene que seguir jugando. Con el PRO no lo veía. Con el Frente para la Victoria, sí. ¿Me equivoco? Claro, o sea, en realidad es el análisis de cualquier analista político o de cualquier vecino, sí. Así, a, digamos, con todo respeto lo digo, pero sí. Un análisis a la ligera en función de mi pertenencia, digamos. Yo soy un militante del peronismo de toda la vida, nunca he renegado mi pertenencia al peronismo, y en ese blanco y negro quizás sea más fácil pensarlo desde ahí. Yo te cuento, lo saben mis íntimos, lo saben mis allegados, lo sabe mi familia, en la hipótesis de que Sergio se hubiese bajado, más allá de haber sido un golpe muy duro para nosotros, porque creemos en este proyecto, porque creemos en este conductor, porque hace muchos años ya que nosotros estamos trabajando en ese sentido dentro del distrito, me hubiese, sinceramente te lo digo, me hubiese costado mucho tener que participar en este momento electoral. Uno no se retira nunca de la política. Ajá. Pero sinceramente me hubiese costado mucho tomar partido en este momento electoral, porque estoy muy convencido de que la propuesta, la metodología del Frente Renovador es la que debe prevalecer en esta coyuntura de país. Creo que de los dos lados, tanto del Frente para la Victoria como de el PRO en este momento, se están cometiendo los mismos errores. Los errores de la división, de la fragmentación, y esto que se propone como el cambio del lado del PRO, a veces tiene esos mismos rasgos, esos rasgos de la venganza, de la vendetta. Ahora nos toca a nosotros, esto que se corran todos y se vayan todos. Entonces digo, realmente ninguna de las dos propuestas me seducen como para realmente decir uno puede asumir un compromiso desde otro espacio. Por eso realmente celebro que Massa haya tomado esta decisión, a pesar de que somos conscientes que nuevamente tenemos que correr desde atrás, como se dice en la juerga, pero con la convicción de que nosotros queremos discutir política, y yo te lo digo como te lo he dicho en todo este tiempo, me interesa un proyecto local, me interesa discutir un proyecto local, creo que nosotros lo tenemos, lo hemos elaborado en todo este tiempo con nuestra escuela de gobierno, con los compañeros, con los vecinos que adhieren a nosotros, y ese es nuestro camino, el camino de, como decía ahí, mientras esperaba para salir al aire, vos tenés una cortina de una canción que me gustó, que dice, tirar para adelante, tiremos para tirar adelante. Para el mismo lado, dice. Tirar para el mismo ahí, lado. Sí, ahí está. Exactamente. Tenemos que entender que en la Argentina y en Moreno tenemos que tirar para el mismo lado, Rubén. El trabajador, el desocupado, el comerciante, el empresario, tenemos que entender que somos parte de una misma comunidad, que tenemos que tirar para el mismo lado, que hoy y a veces la prioridad estará en fortalecer, en acompañar algún sector en beneficio del otro, pero todos juntos, tirando para el mismo lado. Ese es fundamentalmente el espíritu que me motiva realmente, y me da alegría pertenecer a este Frente Renovador. Muy bien, Damián Contreras, muchas gracias, muy amable de su parte. No, por favor, gracias a vos y buenos días. Bueno, ratificado entonces Contreras en su carrera y su aspiración a la intendencia. ¿Qué hará el senador mandato cumplido, senador provincial Aníbal Acef? Tenemos una hora para trabajar esto, es decir, insistir con la telefónica control y en algún momento enganchar o algún allegado para saber si Aníbal Acef se queda en el Frente Renovador, ya que Sergio Massa ratificó su aspiración a la presidencia, con todas las dificultades que existen, las operaciones que se hacen, que fueron siempre operaciones, ¿verdad? Queda esa duda y ese interrogante. ¿Aníbal Acef vuelve al PRO, donde Macri lo espera, o se queda en el Frente Renovador? Y empieza a cambiar carteles, como está haciendo Tassé en Merlo, ¿no? Así. ¿Qué piensa usted? Bueno, rápidamente, para completar esta primera hora del programa, la Alianza Frente para la Victoria está conformada por 13 partidos. Porque ayer a las 12 de la noche, Cenicienta, más a las 8, Cristina Fernández de Kirchner a las 19, pero a las 12 Cenicienta era, ya está. Aquí queda establecido cómo son las alianzas y cuáles son los frentes. Bueno, el Frente para la Victoria tiene al Partido Justicialista, al Partido para la Victoria, al Frente Grande, al Partido Intransigente, al Federal, a Colina, Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Humanista, Hacer por el Progreso Social, Forja, por la Soberanía, Soberanía Popular, Solidario y EDE. Todo eso es. El EDE entiendo que es un desprendimiento, Nuevo Encuentro, Encuentro por la Democracia y la Equidad. Me parece que es el EDE, el viejo EDE. De cualquier manera, son 13 partidos que conforman la estructura del Frente para la Victoria. Y cada partido querrá tener algo. Noten ustedes que no está la Unión Cívica Radical, porque institucionalmente la Unión Cívica Radical está con Macri. Institucionalmente como partido a nivel nacional. Sanz disputando la primaria junto a Carrió, o Carrió jugando como juega Carrió, contra Macri, que es el ganador. Bien. Bueno, los únicos distritos donde el kirchnerismo no llevará en su alianza al PJ serán Córdoba y San Luis, donde el peronismo oficial está en manos de José Manuel de la Sota, en Córdoba, y Adolfo Rodríguez A, en San Luis. Bueno, Macri, Sanz y Carrió. El nombre que usted va a ver en las boletas es Cambiemos. Cambiemos. Ese es el nombre del frente. Así queda establecido. Así como Frente para la Victoria es el nombre en la boleta a nivel nacional es Cambiemos. Y se incorporó a lo que es el PRO, a lo que es el radicalismo, y Elisa Carrió, ya no sé qué es, Coalición Cívica o qué es, o Acuerdo Cívico Social, ya no sé qué es Carrió, es Carrió, en el culto al personalismo, se incorpora el partido Fe, del Momo Venegas. El partido Demócrata Progresista, el Conservador Popular y el Partido del Diálogo. Todo eso hace Cambiemos, que lleva a Macri seguramente como candidato a la presidencia. Bueno, atento. Esto estoy hablando a nivel nacional, en la segunda hora voy a leer lo que sucede en provincia, ¿ok? En provincia. A nivel nacional, Massa, con el Frente Renovador y de la Sota, ratifican la Alianza Nacional, que se llamará Una Nueva Alternativa. Una. Esa es la sigla. Una. Compuesto por Unión por Córdoba, el Partido Nacionalista Constitucional, Unión Popular y MID. El nombre del espacio se iba a llamar Una Nueva Argentina, pero debió modificarse por impedimentos legales. ¿Sí? Así que lo de Massa con de la Sota es Una Nueva Alternativa, una. Lo de Macri es Cambiemos. Y lo del Frente para la Victoria es Frente para la Victoria. ¿Mm? Lo que queda es Partido Socialista, GEN y Libres del Sur. El Partido Socialista Auténtico y el Movimiento Polo Social de Chubut. Eso a nivel nacional se llama, y va a aparecer en la boleta, como progresistas. ¿Ok? Y después está Adolfo Rodríguez A, que inscribió la Alianza Compromiso Federal, integrado por el Partido Es Posible y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados de Castells. Luego de caerse la posibilidad de un acuerdo con Proyecto Sur, porque Pino Solanas quería disputar una interna con los Rodríguez A. Bueno, Pino Solanas, en una estrepitosa caída ya, desbarrancando todos los días y todo el tiempo, dijo no, bajo la candidatura. Por supuesto que quedó anotada la estructura de izquierda, que es el FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, y por supuesto que quedó anotada en el día de ayer lo que es Unidad Popular, que es el Partido del Trabajo y el Pueblo, el PTP,

desde el primer momento, de acuerdo a las palabras emitidas por su secretario general, Pablo Díaz, en el gravísimo conflicto que se suscita en el Jardín 958 a partir de dos denuncias penales que radicaron los padres de dos niños que concurren a ese establecimiento educativo, señalando que el profesor de música, Mariano, abusó de los niños. Pusimos al aire la semana pasada las entrevistas con las familias, cubrimos el viernes pasado esa manifestación realizada en Colectora Gaona y Ruta 23, y ayer Pablo Díaz confirmó que SUTEBA interviene y que el docente acusado de abuso se afilió a partir de este acontecimiento. La noticia que tenemos para compartir ahora, y lo vamos a charlar con Dayana, es que ayer se radicó en sede policial la tercer denuncia contra el profesor Mariano, que es Mariano Carrere. Dayana, buen día. Rubén Bustamante te habla. Buen día. Contame qué sucedió ayer, por favor. Bueno, ayer, más o menos mediado del mediodía, se acerca una mamá a solicitar ayuda, que la nena manifestaba que había sido manoseada por el docente en una situación doméstica, como pasó con el segundo caso. La madre, al enterarse de la situación del jardín, obviamente dicha por vecinos, interroga al nene más grande de 7 años, a lo que la nena escucha y se pone en una situación incómoda. O sea, la nena se altera, iba de acá, de allá, pasaba de una pieza a la otra. Entonces la madre decide interrogarla y le pregunta que qué sucedía. La nena se quiebra y empieza a contar todo lo que el profesor le hacía. A raíz de esto, la madre se contacta con las madres que obviamente ya habían padecido este sufrimiento y decidimos ayudarla y acompañarla a que radique la denuncia, que por cierto, es un tema también para destacar, no ha sido tratada de buena forma. O sea, se las consideró como que era un falso testimonio. ¿Por qué? La verdad que me gustaría saber por qué. Al redactar la denuncia le dijeron que le daban a entender, o sea, la madre decía 3 palabras y mirá que si es falso testimonio puede ser presa, o hacían comentarios como otro más, del mismo jardín, y después le dijeron, mire que el profesor ya está retirado de su cargo, como dándole a entender que el profesor se quedó sin trabajo por culpa nuestra. Dayana, discúlpame, importante, ¿en qué comisaría se radicó? ¿En la primera? La comisaría primera de Moreno. Ajá. La subteniente María Eugenia Toledo le tomó la denuncia. María Eugenia Toledo. Lo que puede comentar esta... ¿Es una nena? Es una nena, la primera nena que aparece. Ajá. ¿Se quiebra a partir de que la madre observa algún cambio en la conducta o acciones que le llaman la atención, al igual que en los otros niños? ¿Es claro, así? Exactamente. Obviamente una mamá no espera, pasan X situaciones y nunca se imagina el calvario que pasa la nena en el jardín. Entonces ella hace memoria y recuerda una situación en la que la nena viene golpeada del jardín en una de sus partes íntimas. La maestra nunca la llamó, que la nena fue la que le recalca, mamá, me golpeé, le dijo. Uh-huh. Tenía un golpe en la zona íntima, o sea, en la vagina. La madre se acerca al otro día al jardín, a lo que la maestra le refiere como respuesta, mamá, los nenes jugando se golpean. Entonces ahí quedó. Obviamente uno nunca piensa mal, habrá dicho, bueno, jugamos, habrá golpeado. Y ahora uniendo un montón de cosas, bueno, data que desde ese momento el profesor abusaba de la nena. ¿La fecha tiene alguna referencia esta mamá? El golpe fue en abril, mediados de abril. De este año. ¿Qué está ocurriendo en el barrio? En el barrio, o sea, la mayoría de los vecinos están empezando a tomar conciencia y están colaborando con nosotros, vecinos que en su momento nos daban las espaldas. Obviamente hay... La comunidad educativa, por lo que refiere al jardín, tenemos madres en contra, que nos siguen diciendo que es mentira, el profesor es incapaz de hacer eso, pero en la mayoría de los casos no están mandando a los nenes al jardín. Obviamente el establecimiento sigue dando clases normalmente, porque si no hubiese pasado. Pero son pocos los nenes que van. Son pocos los nenes que están yendo al jardín hoy. Sí, hoy en día. Hablando ayer con el secretario general Yuteba, él refirió en este programa que se acercó a los padres, que habló con algunos padres, que habló con algunas madres, que está acompañando a las docentes que están muy angustiadas y también al profesor. ¿Ustedes estaban al tanto de esto? Por lo que a nosotros refiere, nadie se nos acercó. Sabemos sí que las maestras están tomando precauciones, por así decirlo, que no quieren asistir a dar clases porque se sienten agredidas, cosa que te puedo asegurar en ningún momento la intención fue agredir a la maestra, sino que nos rindan explicaciones. Ajá. El punto que comienza a trabajarse institucionalmente es defender la institución y perder de vista el proceso de esos niños. Es muy claro lo que está pasando. Las instituciones se protegen, dicen que hay que escuchar a los niños, pero la acción muy, muy evidente es proteger al jardín. Ahora, la protección al jardín es determinar causales, momentos, hechos. Esa es una forma decente de defender una institución. Quiero decir, una acción no corporativa, sino una acción institucional. ¿Y eso está pasando en el jardín o no está pasando en el jardín? El jardín desde el primer momento lo único que desea es preservar la imagen del establecimiento. O sea, sale la primera denuncia, obviamente se difama a la familia de la primera víctima. En el segundo caso, no intervino tanto como en el primero, porque o sea, no tenía justificativo, y ya en el tercero directamente decidió mantenerse puertas cerradas entre docentes y directivos, y tratar de preservar el jardín. Siempre ellos, en todas las reuniones que hacen, recalcan este tema, preservar el jardín. Preservar el jardín. Preservar el jardín. Esta denuncia que se radicó ayer en la comisaría Moreno Primera es de una mamá que no había participado en las reuniones que se hicieron estos días. Claro, o sea, la mamá se entera por vecinos el rumor que estaba diciendo. Obviamente ella tenía sus dudas porque como mamá, cuando ves situaciones raras, algo te suena, te hace ruido, y venía notando cambios en las nenas. Uh-huh. Obviamente no sabía cómo abordar el asunto, ni el tema, ni cómo charlarlo. Imagínate, es una nena chica. A lo que decide interrogar al nene más grande que había concurrido a ese jardín, y sí, tiene 7 años hoy. Que él refiere que cuando él concurría al establecimiento hacían los mismos juegos. Estamos hablando, Dayana, siempre de el juego conocido como el juego del pajarito. Exactamente. Estamos hablando siempre de ese juego. Siempre el mismo juego. Y de este profesor, siendo el único profesor que practicaba ese juego. Exacto. Uh-huh. Y ninguna docente vio ese juego. Ninguna otra docente. Por el relato que dice la nena. Sí. La nena habla de X situación, a lo que ella recurre a la docente, y la docente, palabras textuales, le dijo al profesor que la deje. El profesor le dice que no, y la docente le dice, disculpen, ¿no? Dale, no seas boludo. O sea, nosotros queremos pensar que la docente no se le pasó por la cabeza, o si es cómplice, que hable. Porque acá se presentan dos situaciones. O sea, la docente estaba y es cómplice, o directamente los chicos estaban solos. Uh-huh. Sí, en ese caso hay una complicidad por omisión o acción, ¿no? Exactamente. ¿Tienen la percepción, Dayana, que se abrió algo y que en la medida que avancen y sostengan esto que están denunciando, habrá más situaciones tan dolorosas como las que van tomando ustedes conocimiento? Ya son 3 las denuncias penales contra este profesor de música. ¿Que va, claro, a seguir esto? A ver cómo te explico, es un proceso en cadena. Obviamente cuando, ajá, un nene habló, va a hablar el segundo, va a hablar el tercero, y si es que hay muchos más casos, obviamente tienen que hablar todos. Pero, como ya te digo, desde el establecimiento lo único que les interesa es preservar la imagen y asimismo tapar todo lo que está pasando. Desde el primer caso, el establecimiento, vuelvo a recalcar, jamás emitió un comunicado a la comunidad educativa diciendo, señores padres, estamos atravesando por X situación, acercarse, hay un gabinete psicológico, algo, no, jamás. O sea, siempre desde el primer momento esto se tapó. Se tapó. Desde las reuniones que se vieron haciendo, Diana, ¿hay algún avance en torno, primer punto, unificación de causas, y segundo punto, asistencia psicológica para esas familias? Desde la reunión que nosotros armamos, obviamente sí, se pudieron unificar las causas, están en la Fiscalía 8, las dos primeras, porque ayer al realizar la tercera denuncia, pasó directamente a la Fiscalía 4, o sea que tenemos que volver a hacer el mismo procedimiento. Y en cuanto a asistencia psicológica para las familias y los nenes, estamos tratando de contactarnos de manera particular, porque obviamente las familias ya no confían en la asistencia que les pueda brindar el jardín. Imagínate que cuando ellos les confiaron su tesoro más preciado, no se los cuidó a los chicos. Entonces la desconfianza ya está, y va a ser un camino bastante duro. Es como hablaba con la mamá del primer caso. Ella ya tiene el pase, el nene ya podría concurrir a un segundo establecimiento, pero imagínate que es empezar de cero. ¿Con qué confianza vos podés dejar a tu hijo después de semejante situación? ¿Se dieron los pases para los dos chiquitos, los dos nenes, a otro jardín? El primer caso ya tiene el pase hecho. Los segundos, o sea, el segundo caso y la declaración testimonial del tercer nene que aparece, se está tramitando, y ayer con la tercera denuncia, la madre, sinceramente, como la nena es muy pequeña, decidió dejar este año pasar y retomar el año que viene. No quiere sobreexigirla tampoco. ¿Esta nena qué edad tiene? 4 años. 4 años. Por último, volvamos a la situación de ayer en la comisaría. Quedó en forma muy clara, muy evidente, que el personal que las atendió a ustedes y a esta mamá hizo todo lo posible para amenazarla que lo que estaba haciendo podía derivar en una causa de falsos testimonios para ella. Exactamente. En ningún momento mostró... ¿Es un hombre o una mujer? Era un hombre y una mujer. Sí. En ningún momento ellos mostraron algún tipo de ¿cómo decir la palabra? De comprensión de lo que estaba sucediendo allí, una madre destruida denunciando a un profesor que debía cuidar a su hija. En ningún momento vos viste esa comprensión o esa apertura, no. Mira, te puedo narrar desde el momento cero en que llegamos a la comisaría. Por favor, es muy importante, sí. Llegamos a la comisaría, obviamente, notificamos que venimos a radicar una denuncia. La chica que nos atiende nos trata bien, cordial, y nos hace pasar, obviamente, a la sala de espera, donde fácil estuvimos esperando 1 hora y 10 minutos para que nos tomen la denuncia. Cuando la madre, o sea, se acerca al escritorio, obviamente, a radicar la denuncia, empiezan de mala manera, cuando ya le dijo que venía por el caso del Jardín 959, un cabo superior a la subteniente, que no sé, o sea, un, no sé, efectivo, la verdad que no tengo idea de los cargos en la policía, le dijo a la subteniente que nos estaba tomando la declaración que le avise a la madre que por falso testimonio puede ir presa. Ahí para arrancar. Entonces la chica esta que nos tomaba nos recalcaba cada 3 palabras, nos volvía a repetir lo mismo. Entonces la madre agarra, le cuenta lo relatado, la dejan con la mitad de la denuncia hacer, se iban, venían, traían papeles, es más, incluso querían tomar mate, con eso ya te digo la negligencia que tenían. Claro. Nos quisieron poner palabras que la madre obviamente no dijo, y recalcaban lo mismo, a lo que la madre obviamente en un estado de shock le responde... ¿Vos qué harías si tu nena viene y te dice esto, esto? Diana, disculpa un segundo, porque se va a cortar la tarjeta. Cortamos nosotros y te vuelvo a llamar para que puedas con tiempo hacer ese relato que es importantísimo, ¿sí? Bueno, ya te volvemos a llamar, por favor. Dale. Bueno, lo hacemos, Estefi. Es la tercera denuncia. El jueves pasado, hace una semana atrás, cuando estuvimos ahí en el barrio La Perla, junto con Rodrigo Solórzano y Karina Cereijo, Cintia Medina, escuchando lo que compartían estas familias, fueron dos elementos muy claros que surgieron de esa conversación que derivó en una nota periodística. Que habían perdido el miedo y que dos familias que no se conocían, cuya vinculación estaba determinada porque sus hijos iban al jardín, se vieron en espejo, esto es, en igualdad de condiciones, en las peores condiciones. Quiero decir que desde el jueves pasado, y tomando contacto con esas familias, lo que hizo la institución fue negar de plano lo ocurrido. Y trabajar sobre la lógica de una madre loca que contagia a otras madres que se sumergen en esa locura. Y entonces con los chicos no, es con los chicos sí. Ahora, ¿qué van a decir? Que hay un efecto contagio superior. Porque esta mamá, la que ayer fue a la comisaría Moreno Primera, y fue maltratada, y entonces la revictimización ya tiene un carácter institucionalizante, desafía esa acción, porque toma una decisión muy valiente, que es creerle a su niña. Creerle a partir de tener un registro más palmario de conductas que no eran propias de esa niña, de 4 años. Y la comisaría actuó para que no haga la denuncia, pero además hizo lo necesario para que ella sienta como una amenaza directa que podría ir presa por falso testimonio. Me parece que lo que queda por hacer ahora, en la medida que se van a seguir sumando otras situaciones, iguales, semejantes, es pedir la unificación de las causas y exigir que la fiscalía no actúe como la comisaría. Segunda cuestión que debo añadir a lo que recién decía Diana y que en el día de ayer estas personas que trabajan en la comisaría Moreno Primero le quisieron adjudicar. El docente no perdió su trabajo, no trabaja más en ese jardín. No sabemos si está trabajando en algún jardín de Ituzaingó, creo que no, porque el estatuto docente es claro en ese aspecto y el inspector Rogulich aclaró que hasta tanto se determinen las responsabilidades o no, no puede estar en contacto con niños ni niñas, pero debe cumplir su carga horaria en alguna oficina administrativa. Si no perdió su trabajo, sigue gozando de sus saberes. Esto para los efectivos policiales, que no les importa nada, solamente decirle a la familia que va a denunciar, que tenga cuidado porque puede ser esa familia denunciada. Bueno, Diana, sí te escucho ahora. Sí, sí. Bueno, continúa la situación. Sí. A lo que la madre, obviamente indignada, le pregunta al hombre. Y dice, ¿usted qué haría? ¿Usted es padre? Me gustaría saber qué haría en mi situación. A lo que el policía le dijo, yo lo hago fácil, lo busco y le meto un tiro. Uh-huh. Esas fueron las palabras. Entonces la madre le dijo, bueno, pero no tengo esa posibilidad. Yo vengo a denunciarlo, le dijo. Bueno, obviamente siguieron. No sé si ninguneándola, sino manoseándola, como, para decirlo bruto, sí, le estaban metiendo el dedo en la llaga. Claro. Entonces la mujer le dice, si querés te la traigo a la nena y preguntale a la nena, obviamente yo le voy a creer a mi hija. De mala manera, bueno, terminaron la denuncia, con la denuncia en mano, obviamente indignada, decidimos tratar de ahora en más todos los casos, si es que, ojalá no, pero siguen apareciendo, directamente tratarlos en fiscalía. Sí, en fiscalía y en la fiscalía que está concentrando las causas, ¿no? Exactamente. Porque estamos hablando del mismo sujeto, la misma mecánica, el mismo juego, el mismo daño. Eso. ¿No? A todo esto, algo también para destacar. Sí. Obviamente malo, ¿no? Cuando estábamos en la comisaría por radicar la denuncia, llaman del jardín a la madre pidiéndole que por favor se acerque con la nena al gabinete psicológico antes de radicar la denuncia, que no la realice hasta no tener una opinión de una psicóloga. ¿Y cómo sabía el jardín que estaban a punto de radicar la denuncia? Porque el padre se comunica y pregunta que en qué circunstancias la maestra pudo haber omitido ese caso. O sea, la nena acude a la maestra contándole la situación y la maestra nunca respondió. Claro. Entonces el padre se dirige y le comunica al establecimiento que se va a radicar la denuncia. Uh-huh. Bueno, desde ese momento hasta a altas horas de la noche, el jardín, o sea, directivos, llamándonos, diciendo que no radiquemos la denuncia. Es más, le aconsejaron que no se involucre con los casos anteriores. O sea, no quiere que las madres se unifiquen. Es escandaloso lo que están haciendo. La verdad que es lamentable. Diana, te agradezco mucho por tu valentía, por tu acompañamiento y estamos, por supuesto, en contacto permanente, ¿sí? Dale, muchísimas gracias y, bueno, cualquier situación que surja estarán informados. Muchas gracias, un saludo a la familia. Gracias. Tercer denuncia penal contra el profesor de música, Mariano Carrere. Son dos acciones bien institucionales. La de la comisaría diciendo, tenga cuidado, señora, a hacer la denuncia porque esto se puede invertir, falso testimonio. Mire que es difícil comprobar lo que usted denuncia. Y el jardín llamando a la madre diciéndole que no radique la denuncia hasta tanto el gabinete psicológico del jardín escucha a la niña y a la madre. El gabinete psicológico del jardín, ¿habrá escuchado a las docentes? ¿O las docentes angustiadas siguen sosteniendo la postura de que esto es una campaña contra el profe Mariano? ¿Qué creen ustedes? Tiempo de ir a tanda, vender música, algo. Steffi tiene todo preparado, como siempre. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde. Mientras, el poder hegemónico, los mismos de siempre, siguen dominando las instancias de nuestras vidas y siguen cagándose de risa. Hay sectores que sostienen que las policías son trabajadores, porque provienen en su mayoría de nuestra clase, es decir, de la clase trabajadora. Otras personas entendemos que son desplazados. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos, por FM Moreno. Comunicación alternativa. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado.

ya te leí las estructuras electorales que se sellaron ayer, el último día. Te los recuerdo para que la información sea clara. Está el Frente para la Victoria, Cambiemos, que es el nombre de Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Está Una Nueva Alternativa, Massa de la Sota. Estos son los nombres de los frentes. A nivel nacional, Progresistas, que es el GEN, Partido Socialista Libres del Sur, Partido Socialista Auténtico y Movimiento Pueblo Social de Chubut. Compromiso Federal, Adolfo Rodríguez A. y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados de Castells y Nina Peloso. Se encuentra el Frente Popular, que es Unidad Popular y el Partido del Trabajo y el Pueblo, que lleva como fórmula a Víctor de Llenaro y Juan Carlos Alderete, líder de la CCC. Por supuesto, se anotó ante los tribunales y ante la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini Cubría, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y hasta ahí estamos. En la provincia de Buenos Aires, 7 alianzas electorales. Vamos rápido, porque tenemos una comunicación telefónica, la última del día. La primera es Cambiemos, que mantiene en provincia lo mismo que en Nación. Frente para la Victoria, que mantiene en provincia lo mismo que en Nación. Frente Renovador, es decir, en la provincia sí lleva el nombre con el que apareció Massa y ganó en las elecciones del año 2013. Frente Progresista, en lugar de Progresistas Arriba, es Frente Progresista en la provincia de Buenos Aires. Frente Popular, el de Llenaro, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Es Posible. Estas son las 7 alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, un separador y charlamos con quien corresponde en este momento de la mañana, con el interés, por supuesto, manifiesto de entender y saber qué ocurre en Mar del Plata en la tercera jornada de juicio oral por el femicidio de Laura Iglesias. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Es la tercera jornada de juicio oral y estamos en comunicación telefónica con una compañera desde aquí, Rubén Bustamante, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, con quien tengo el gusto de hablar. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Gabriela Trinidad, yo soy trabajadora del Patronato de Liberados, trabajadora social también. Bueno, ayer charlando con dos compañeras tratábamos de comprender el fondo de todo esto. El fondo que sigue siendo fondo y que no se modificó en absoluto luego del asesinato de Laura. Quería también, por supuesto, reflexionar contigo en esta dirección del juicio, si querés, pero lo que está en el fondo y que el propio Estado oculta, por lo tanto es cómplice. Sí, claramente. Bueno, hay varias cuestiones que, bueno, en realidad el femicidio de Laura, digamos, y todo también lo que está sucediendo en el juicio tiene mucha vinculación con este encubrimiento, con esta complicidad, con esta acción directa, digamos, del Estado. ¿Por qué está claro dentro del juicio, ventilándose el mismo, las complicidades y esta cuestión de fondo que plantea efectivamente lo que formulaba la pregunta y que vos afirmás? ¿Qué elementos surgen del juicio? Sí. En el juicio, bueno, mira, la realidad es que estuvieron declarando varios testigos y se ve la cuestión de esta de que los, digamos, no, los procedimientos, digamos, tienen muchos vicios y demás, y que hay un montón de cosas que se pasaron por alto. Por ejemplo, hay un testigo que no vio, que no escuchó, digamos, el testigo que la policía lleva al lugar del hecho para que presencie cómo se realizan las pericias, de cómo se empiezan a levantar las pruebas y cómo se trabaja la escena del crimen. Tiene un acta de procedimiento que no sabe lo que decía. Digamos, después, bueno, hay compañeras que declararon también y que, digamos, que fueron bastante cuestionadas, digamos, de una forma bastante hostil por el tribunal, no así cuando declara la policía, digamos, esas son cuestiones que uno presenciando la situación puede palpar rápidamente. Hay líneas que no fueron investigadas y nosotros, bueno, ahí es donde vemos la conexión, digamos, ¿no? Porque si se investigan esas líneas, en realidad se desnuda, digamos, en las condiciones de precariedad con las que nosotros abordamos las problemáticas de la población, que digamos que no es, digamos que además de la pobreza, de la exclusión social, de, digamos, de derechos básicos, también es el gatillo fácil, la violencia institucional, digamos, los aprietes de la policía, y bueno, y demás esos abandonos y violencias que, bueno, que sufre esta población en concreto, que son las personas con causas penales. En ese sentido, el escenario en el que mataron a Laura es el escenario, como bien vos dijiste, de precarización laboral, que nosotros veníamos denunciando hace muchos años, y Laura era parte del colectivo, digamos, que denunciaba las condiciones de trabajo del patronato de liberados. Uh-huh. ¿Afuera qué ocurre? ¿Afuera del tribunal? Afuera del tribunal hay una concentración bastante grande de compañeros de organizaciones, de estudiantes de universidades, de la Universidad de Luján, hay gente de la Universidad de Mar del Plata. El primer día del juicio se acercó gente de la Universidad del Tandil, del Colegio de Trabajadores Sociales, bueno, muchos compañeros del patronato y demás. La realidad es que, bueno, vimos una gran solidaridad de las organizaciones y demás, digamos, en esta línea, ¿no? También que está en esta línea de denunciar la inacción, la violencia estatal. La realidad es que, bueno, ahora hay una movida bastante importante, no quizás la que, digamos, la que se debería, ¿no?, en estas situaciones, pero sí sentimos el acompañamiento. ¿Pueden hacer actividades o han hecho actividades en estos días que vinculen, si querés, a un acontecimiento masivo, mediático, como el Ni Una Menos de la semana pasada? Sí. ¿Que esto de la semana pasada se vincule con la dolorosa muerte y el femicidio de Laura? Quiero decir, para los que pasan por ahí, les acercan volantes, los detienen, les explican si lo toman, cómo lo toman. Sí, mira, acá en Mar del Plata particularmente, bueno, la gente, lo que vimos fue mucho descreimiento de las instituciones, del Poder Judicial. Sí, vimos bastante solidaridad, la gente se acerca a preguntar bastante. Y sí, está vinculado porque nosotros entendemos que si bien la causa está electorada como asesinato, como violación seguida de muerte, digamos, nosotros entendemos que esto es un femicidio, digamos, la violencia que desplegaron en Laura, digamos, tiene que ver con su condición de mujer, digamos, no solo por, digamos, no es solo un asesinato. Y bueno, sí, lo conectan, y aparte hay conexiones también que nosotros también venimos denunciando hace bastante respecto de otros femicidios acaecidos acá en la costa. Digamos, el más que ha resonado más es el de Natalia Melman, claro. Mara Mateu, Argentina Fernández, otra señora que, bueno, eso no fue muy difundido tampoco, pero bueno, tienen de vinculaciones similares, violación seguida de muerte, las escenas del crimen son bastante similares. Y esto viene ocurriendo, y estos son los que sabemos, digo, ¿no? Esto viene, sí, ocurriendo desde hace mucho tiempo, y la realidad es que bueno, digamos, también establecer esas vinculaciones y poder, digamos, hay una conexión con mismo los familiares de Laura con los familiares de estas víctimas de femicidio, como para, bueno, para generar una lucha conjunta y acompañarse. Hoy es el último día, es el día de alegatos, ¿me podés informar sobre eso? Sí, ahora están dando el alegato, estaba terminando creo que la fiscal, y bueno, iniciarán después el defensor y el abogado querellante de la familia. Se espera que, bueno, que den calculamos que al final de la jornada, veremos si se dicta la sentencia o si se dicta el veredicto y la sentencia, calculo que quizás no sea hoy, pero bueno, esa información más llegada al final de la audiencia la vamos a tener. Para poder socializarla y compartirla, porque ahora no está definida. La última consulta, te agradezco mucho la información que nos estás dando desde Mar del Plata. La siguiente, el tribunal ofreció en sus preguntas, en sus abordajes, si es que lo ha tenido el mismo fiscal, la perspectiva de género de entender en dónde se enmarca el asesinato de Laura, o es un crimen más tipificado en el Código Penal. Y mira, yo te digo, entendemos que no, la realidad es que más que nada, digamos, lo que esto fue muy visible en el hostigamiento que recibieron algunas compañeras a la hora de declarar, algunas testigos, digo, ¿no? una testigo relató que, bueno, ella tenía miedo de denunciar y demás, y bueno, y por qué se tenía miedo y demás, digo, no, estas cuestiones no entendemos que no fue tipificado como feminicidio, digo. Claro. Entonces, tampoco, bueno, se tienen en cuenta las condiciones de trabajo, ¿no? Porque también declaran las compañías del patronato. Nosotros decimos que este contexto en el que nosotros trabajamos, digamos, que trabajamos con estas problemáticas que te mencioné antes y con recursos inútiles, ¿no? Digamos, que nos brinda el patronato y el Estado provincial, nos pone en una situación de mucha protección, de mucho abandono, digamos, que es el... digamos, que es la política, digamos, del gobierno de la provincia hacia esta problemática, hacia esta población, digo, ¿no? Las cárceles bonaerenses, digamos, donde se torturan a los detenidos de diferentes formas, digamos, donde no hay rehabilitación alguna de ningún tipo, digamos. Uh-huh. Pero, digamos, esta es parte de la política que engloba, digamos, hacia esta población, la represión, uh-huh, y la burocracia, digamos, que es la que nos quieren, digamos, los que las herramientas que nos dan, digamos, entre comillas, para poder intervenir. Y este es... Y ahí. Tal vez en la sala de audiencia no se utilice por parte de los funcionarios judiciales el término femicidio. Primero, porque no está comprendido. Segundo, porque la estructuración intelectual, académica, no ofrece mayores avances. Esto lo hemos dicho aquí a partir de notas que hicimos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Que son muy importantes las marchas, ¿sí? Son muy importantes. Nosotros vamos a la información, como postulamos ayer. Ahora, quienes administran la justicia, femicidio o no. Si fuera realmente comprensible y el paradigma fuera otro, es decir, un cambio paradigmático, profundamente cultural, tendrían que ir las autoridades del Patronato Liberados de La Plata a explicarle a ese tribunal cómo es trabajar con esa población. Trabajar lo que siempre se dice que es el contexto y la cotidianeidad. Pero no es eso, porque el paradigma de lo penal es la observación de un hecho, la imputación que se da y la materialidad. Claro que es una justicia, pero evidentemente clasista. Y cuando quiere sojuzgar y quiere imponer su peso, no hay materialidad que valga. Es decir, si no hay un elemento material que acredite la imputación penal, que es una de las bases constitutivas del derecho penal, se condena igual. Pero aquí, como lo que se denunció desde el comienzo, el femicidio de Laura, que es el abandono del Estado, ¿cómo la justicia va a interpelar a otro poder? Si es toda una estructura donde las líneas de independencia prácticamente no existen, por lo tanto hay vasos comunicantes que hacen que sea un solo poder con tres brazos. Eso es lo que determina lo que ocurre en Mar del Plata, con una presencia de compañeras y compañeros que hacen lo que pueden, lo que está a su alcance, con distintas lecturas, con distintas acciones. Y tal vez para mañana, si se puede hacer, para mañana, o nos pueden ayudar los amigos que escuchan este programa, si encuentran en algún medio nacional, masivo, información sobre el juicio por el crimen femicidio de Laura Iglesias. Sería muy útil hacer ese trabajo y comprender así de la masividad de una marcha al olvido masivo en menos de una semana. En menos de una semana. Es una propuesta y además estamos pidiendo una ayuda también. Un separador y dos comentarios finales que tengo para hacerlos ustedes. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Lo primero y principal, mañana veremos qué sucede en cuanto a disposición de nuestros cuerpos para poder hacer este programa. En el caso que así sea, nos comprometemos a buscar en los medios nacionales a ver si hay algún tipo de análisis periodístico o tan solo una mención del juicio oral y público que se desarrolla en Mar del Plata. Lo segundo es ampliar algo que dijimos en el día de ayer, que seguramente Bernardo, en caso de que efectivamente pueda mañana estar aquí, lo puede hacer porque lo viene trabajando, es esto del subsidio a la perlita y por qué es tan gigante la perlita. Hay un sistema de transporte que es único, que tendió a unificar otros esquemas que también eran únicos, pero que permiten hoy, a través de la herramienta tecnológica, acceder a datos muy concretos de cuánto el Ministerio del Interior de Transporte coloca en las empresas para que los boletos sean los que nosotros pagamos y demás. Yo voy a dar la cifra global porque no tengo el tiempo para extenderme y además Bernardo lo podrá hacer con mucha más precisión. Solamente decir que, además de este sistema que es el CITAU, las leyes fueron modificándose en el sentido de la empresa subsidiada. Y entonces, además del CITAU, están las compensaciones complementarias provinciales, está la asignación de el reajuste de costos, que es un decreto del año 2006, las compensaciones complementarias provinciales es del año 2007, y también otro elemento, que son las retenciones del AMBA, la SUBE y la antigüedad del parque automotor. Bueno, son cuatro elementos que deben ser ubicados uno debajo de otro, aunque la ubicación no va a alterar el producto final, el resultado final. La Perlita, la empresa de transportes La Perlita, con 50 años de historia, una empresa morenense, que expandió su poder hacia otros municipios, tiene entre la prestación comunal de Moreno, la prestación comunal que tiene en General Rodríguez, y los servicios intercomunales, al día de hoy, es decir, mayo, que es lo último que se computa, que se ha computado y que es de fácil acceso a través de las redes sociales, la cifra de 158.548.719 pesos en subsidios. Reitero, a mayo de 2015, lo que percibió la Perlita y que puede ser obtenida esta información de los registros que están a nuestro alcance, como al alcance de cualquiera, son 158 millones de pesos. Lo que no se puede registrar todavía, y nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo, es el subsidio por gasoil. Entonces, sin equivocarnos, decimos que además de los 158 millones de pesos que ha recibido la Perlita, insisto, por la prestación pública que da en Moreno, General Rodríguez y los recorridos intercomunales, hay que sumar los 158 millones de pesos el subsidio por gasoil, que nosotros no tenemos ese valor. ¿Está? Y lo último tiene que ver con lo político partidario. Ustedes escucharon en la mañana de hoy a Damián Contreras ratificar que sigue en el Frente Renovador. Y seguir en el Frente Renovador indica, por supuesto, que es el precandidato a la intendencia de Moreno por el Frente Renovador. El que todavía no ha definido si sigue en el Frente Renovador es Aníbal Acef. Y todo indica que Aníbal Acef no va a seguir en el Frente Renovador e irá hacia una estructura que, ya con el nombre electoral, es Cambiemos. Cambiemos. Y de ser así, Cambiemos, que es el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, de ser así, es altamente probable que en agosto se dé una primaria entre Aníbal Acef y Leonardo Coppola. deberá bajar los carteles a CEF. Si se confirma todos los elementos que cualquier comunicador tiene hoy al alcance de su mano, por comentarios, por comunicaciones telefónicas, yo lo llamé a CEF en la mañana de hoy, dijo que todavía no puede dar ninguna información porque está evaluándose en qué punto puede crecer Massa y en qué punto puede retroceder Massa, porque todavía no se definió quién es el candidato a gobernador. Tampoco lo definió el Frente para la Victoria, tampoco los frentes han definido, los que tienen mayor presencia en los medios de comunicación, los candidatos. Si no está definido en el Frente para la Victoria, tampoco en el Frente Renovador, tampoco en Cambiemos. Tampoco en Cambiemos. Tampoco, quiero decir, en el Frente Progresista, bueno, en Progresistas. Todo indica que sea Linares, pero puede modificarse. ¿Ok? ASEF no ha definido si sigue en el Frente Renovador o si va hacia la estructura del PRO, que se llama Cambiemos. Esto es lo último que quería compartir con ustedes. Y bueno, mañana, de ser posible, Recorte Informativo estará al aire con mucha información, como siempre. Quienes hicimos la propuesta radial, Cintia, Steffi, Bernardo, Rubén, tengan una buena jornada, hagan lo posible. Chao, hasta mañana. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.